Hay una leyenda alemana que nos habla de un monje llamado Bertram. Había vivido durante muchos años en un monasterio donde ejecutaba muy buenas obras de escultura porque era un artista. Un día el abad le mandó que hiciera un Cristo para el altar mayor. Pronto les iba a visitar un cardenal y sería gran cosa poder mostrarle esa imagen ya realizada y en su sitio. El pobre monje andaba un poco angustiado a causa de que no disponía de la madera adecuada para esa importante talla. Si tuviera madera de cedro del Líbano, se decía, pero es que en el taller solo disponía de una madera de roble medio carcomida, y con eso, a ver, ¿qué iba a hacer? Nada, ni estatua ni nada. Con cedro del Líbano ya sería otra cosa, pero ¿de dónde sacaba él cedro del Líbano? Dando vueltas y más vueltas a estos pensamientos, lo venció el sueño y se durmió. Mientras dormía, narra la leyenda, ocurrió algo extraordinario. Un ángel bajó del cielo, tomó las herramientas de Bertram y empezó a trabajar. Para ello se hizo con la vieja madera de roble que andaba medio tirada en un rincón. Al final quedó terminada la imagen. Bertram, según despertó y la vio, quedó maravillado. Luego refirió al abad el prodigio y este le hizo el siguiente comentario. Mira, Bertram, el Señor quiere que hagamos lo posible y con los medios de que disponemos, y que no soñemos con lo que haríamos si tuviéramos otros o si nos encontráramos en mejor situación. ¿Entendido? Esta leyenda puede dejarnos alguna enseñanza a nosotros, que no podemos esperar encontrarnos en un ambiente perfecto, con gente sin defectos y con los medios adecuados, impecables para actuar. Eso nunca podrá darse en este mundo. Mientras peregrinamos en este mundo, nos hallamos rodeados de las imperfecciones del lugar, de la gente, las cosas y de nosotros mismos. Así como somos y en el lugar actual, hemos de llevar a cabo la misión recibida del Padre, que envió a su Hijo Jesús como modelo. Él asumió todo lo humano y supo vivir en una realidad pobre, ganó su pan en una carpintería. De la madera que fue moldeando, vio un signo de las personas que somos así, no de la mejor, sino como la del monje de la leyenda, del roble carcomido. Por la acción del Espíritu Santo va trabajando en cada uno de nosotros, que estamos llamados a la santidad en medio de todas las realidades que nos circundan. Dios nos trata como una madre cariñosa con sus hijos, con paciencia, misericordia, y poco a poco nos ayuda a progresar. Nunca despreciemos los medios sencillos que tenemos. Así como somos, podemos encaminarnos a dar pasos cotidianos rumbo a lo mejor. Dios valora mucho que realicemos bien lo poco, siendo fieles en nuestra vida oculta. En nuestros lugares tratemos de no despreciar la madera que tenemos e intentemos hacer la mejor obra posible, que en primer lugar sea agradable al Padre que está en los cielos y para servir alegremente a los demás con un amor creciente.